1, 2, 3, 4. Down. No, más lento. No, Julio, espérate, macho. No, lo que estabas haciendo antes, sino un poco más rápido. Es que ya te he trincado un ritmo que me gusta. Mejor estrecho, la verdad. No, macho, eso. No, Julio, más lento, hombre, es que teníamos un ritmo que... Este ritmo. Y con una melodía que hacías antes, tío. Vale. Sí. Vale. Venga, cuando quieras. No. Pero mira, trinca el ritmo que yo os he dicho, macho, haz el favor. Una melodía que le hiciste antes, porque eso se parece al Antolzón. No. Julio. Vale. Julio. ¿Qué? La melodía. Vale. No, pero cosa mucha. Vale. Cause I'm a widow walker, I'm not in love, not in love, never seen I'm no. Vale. When I believe I walk, I don't want, let's not leave, let's not wait a moment. We'll be right back. Antonio. Por favor, Antonio, te lo pido, macho. Entró mal, tío. Por favor, te lo pido, macho. Te pido, por favor, que esto esté en directo y no me estés confiando. Olvídate de Henry y de mí, me toca solo. Si no importa que tú sigas, ¿no te das cuenta? Que si nosotros nos paramos, y tú sigues, no importa, macho. Pero si no es que me haya parado, sino que voy mal, macho. Sí. Hazlo posible, es que me duele la cabeza hacer esto 100 veces, ¿verdad? Canto con tela de fuerza y no puedo. No, si ya lo sé. ¡Vale! ¡Vale! Cause I'm a winner walking!